H-N-O, Ubisoft, Rapping Phone, repítelo. Química, Iguano, ponle el beat, no me engañó. Con Ubisoft, Rapping Phone, vivo yo, presente el plan. Química, Iguano, ponle el beat, no me engañó. Con Ubisoft, Rapping Phone, vivo yo, presente el plan. H-N-O, Ubisoft, Rapping Phone, repítelo. Química, Iguano, ponle el beat, no me engañó. Con Ubisoft, Rapping Phone, vivo yo, presente el plan. Química, Iguano, ponle el beat, no me engañó. Con Ubisoft, Rapping Phone, vivo yo, presente el plan. H-N-O, Ubisoft, Rapping Phone, repítelo. Química, Iguano, ponle el beat, no me engañó. Con Ubisoft, Rapping Phone, vivo yo, presente el plan. Química, Iguano, ponle el beat, no me cayó. Funky Soul, Rapping Phone, vivo yo, presente el plan. En la cancha hay historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que está en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Último programa del mes de septiembre del año 2019, y para iniciar con este primer segmento, pues queremos contarles un cuento corto llamado Leyes de Descartes en caso de duda, escrito por Daniel Samper y Rafael Gordillo. Si usted es portero, en caso de duda grite mía. Si usted es defensa, en caso de duda pida fuera de juego. Si usted es delantero, en caso de duda pida penal. Si usted es mediocampista, en caso de duda déjese caer y pida falta. Si usted es periodista, en caso de duda critique la estrategia. Si usted es entrenador, en caso de duda muéstrese irritado. Si usted es directivo, en caso de duda destituya al entrenador. Si usted es espectador, si usted es hincha, en caso de duda insulte al árbitro. Si usted es árbitro, en caso de duda, muéstrele la tarjeta al jugador visitante y regañe severamente al jugador local. Iniciábamos con ese cuento corto de Leyes de Descartes en caso de duda por Daniel Samper. Y para seguir animando la tarde, pues les traemos un cuento más elaborado que tiene muy buenas críticas ha recibido y se llama El cuadro de Raulito. Él decidió de entrada nomás dejarlo en libertad. Tenía la idea de que los amores no se imponen, ni siquiera se eligen. Pensaba que en todo caso eran los amores los que optan, los que se le imponen a uno. Por eso, con cierta prescindencia fatalista, pensó que si tenía que ser, así sería, y que si no, era inútil gastar pólvora en chimangos. No le fue fácil, sin embargo, sobre todo cuando en sus narices otros rivales se lanzaron a tratar de convencerlo. Le costó sobreponerse y aceptar, sonriendo a tíos y primos y cuñados y amigos y vecinos, tentándolo al Raulito, ofreciéndole camisetas y pelotas y gorritos a cambio de promesas de fidelidad a sus propios cuadros. Tampoco dijo nada cuando sorprendió a más de uno de esos buitres futboleros enseñándole al chico los cantitos de la cancha, instruyéndole subrepticiamente en las rivalidades históricas, ensalzando las hipotéticas virtudes de los unos y vilipendiando las supuestas taras infames de los otros. Él los dejó, un poco por esa resignación que era tan suya, y otro poco porque a veces, en sus días tristes, sospechaba que tal vez fuese mejor así, que la cadena de afectos inexplicables se cortase con él, sin involucrar a su hijo, que tal vez el chico terminase siendo más feliz siendo hincha de algún club grande, saliendo campeón de vez en cuando, viendo la cancha llena, comprando las revistas con su ídolo en la tapa, en la portada. Sí, al fin y al cabo él venía sufriendo hacía, qué sé yo, no sé cuánto, más de 20 años desde aquel campeonato. Y después, la debacle. Hasta el descenso había tenido que sufrir. Hasta el descenso, y a la vuelta, la desilusión grande del 94, justo en la última fecha. Será de Dios, en la última fecha, si faltaba tan poquito, un empate y listo, pero no, ni siquiera eso. Por eso, seguramente aceptó con entereza que Raulito, desde los 9 más o menos, empezase a decir que era hincha de River, como el tío Hugo decía. Aunque en el fondo más recóndito de su ser, él sintiese sinceros deseos de pasar al tío Hugo, lenta, dulcemente, por la picadora de carne y la máquina de hacer chorizos. Es que, a solas consigo mismo, en el resto de los días, sabía que era todo grupo, que le hubiese encantado que Raulito saliese de los suyos, que ahora que ya tenía 13, ahora que era todo un hombrecito, habría sido lindo ir juntos a la cancha, a la tarde, tempranito en el tren y en el 118, hablando de bueyes perdidos, mirando el partido de tercera codados en el escalón de arriba, dejando pasar la vida. Pero igual, no cambiaba de idea. No, señor, que si tenía que ser que fuese, y si no, no. Igual, y por si acaso, cultivó su propia planta de leyendas mentirosas, como para mantener viva su persistente esperanza. Y aunque le daba un poco de vergüenza comparar al equipo del 73 con la selección del 86, igual seguía adelante, envalentonado con su propia pirotecnia falaz, enternecido en la admiración dibujada en los ojos del Raulito. Esa tarde, la inolvidable, la definitiva, empezó como todas, con el mate y la radio en la mesita de hierro del patio. El padre decidió prevenirlo de entrada. «Mira, Raulito, que hoy juegan contra nosotros». El hijo lo miró con curiosidad. «¿Y qué problema hay, papá?». El padre, feliz con la sencillez del chico, terminó sonriendo. «Tienes razón, Raulito. ¿Qué problema hay?». A los 20 minutos, penal para River. El chico lo miró al padre, como dudando. Él lo tranquilizó a pesar de sí mismo. «Grítalo tranquilo, Raulito. Eso sí, si después hay un gol nuestro, no te enojes si yo lo grito igual». «No, papá, si no me enojo», le aclaró muy serio. Después gritó el gol, pero no mucho. Fue un grito breve, un poco tímido. El padre lo palmeó. «No seas tonto, Raúl, grítalo todo lo que quieras». «Así está bien, papá», fue toda su respuesta. Al rato vino el 2-0. Ahí el chico lo miró primero y después dio un par de aplausos. Y eso fue todo. «¿Pero qué clase de hincha sos vos? ¿Así te enseñó tu tío Hugo a gritar los goles?». «No, papá, él los grita como loco, como vos los grita». «Y entonces, grita tranquilo, hijo». Y después añadió con un guiño: «Ojo que en el segundo tiempo capaz que grito yo, Se sentía en paz. El padre sentía que estaba y era dueño de una felicidad sencilla y robusta. Casi ni se acordaba de que iban perdiendo. Empezaba a pensar que tal vez no fuese tan terrible que su hijo fuese hincha de River. A lo mejor iban a poder ir a la cancha igual, turnándose un domingo cada uno, si el calendario ayudaba. El segundo tiempo siguió con el trillado sendero de la tragedia. Un contraataque y 3-0. El pibe ni siquiera hizo un gesto cuando el relator vociferó la novedad a voz en cuello. «Che, Raulito, ¿estás dormido, vos?». El padre lo palmeó con afecto. «No, papá», zarandeaba las piernas cruzadas debajo del asiento, y tenía los dedos cruzados en el regazo, como cuando pensaba en cosas complicadas. Luego aventuró: «No sé, me da un poco de lástima». El padre se rió con ganas. «Déjate de jorobar, Raúl, y disfrútalo. Total, un partido más, uno menos. Aparte, cuidado, pibe», bromeó. «Mira que a lo mejor todavía se los empatamos. Para colmo, y como dándole la razón, al ratito vino el 3-1. El padre lanzó un gritito contenido, tenso, como el que habrían dado los jugadores, saludándose apenas entre ellos, disputándole la pelota a un arquero con ganas de enfriar la cosa, corriendo hacia el medio campo para ganar tiempo. El hijo lo miró sin tristeza. Cuando sus ojos se cruzaron, ambos sonrieron. «Te dije, pibe, ojo con nosotros. Mira que somos bravos». Por lo que decían en la radio, el partido se estaba poniendo bueno. «Escuchá, Raúl, escuchá. Los tenemos en un arco», decía el papá. Pero el aviso era inútil. El chico seguía el relato concentrado, serio. Acompañaba las jugadas trascendentes con patadas en el aire, como jugando él también su parte del asunto. El padre sonrió. ¿Cómo son los pibes? Se posesionan de tal modo que se sienten ellos mismos protagonistas del partido. En realidad, no solo los pibes. Un par de semanas atrás, él mismo había hecho trizas el termo en un esfuerzo supremo por despejar al córner un disparo bajo que iba a sobrar fatalmente al arquero. A los 30 minutos más o menos, tiro de esquina sobre el área de River. El chico seguía enchufadísimo, hasta balanceaba ligeramente el cuerpo de un lado a otro, como todo un buen cabeceador, esperando el momento de correr un par de metros y madrugar al marcador y pegar el salto y conectar el frentazo. Pero había algo que al padre no le cerraba, algo en el modo en que estaba parado, algo en la expresión de sus ojos negros. El corazón le dio un vuelco cuando comprendió. El pibe se estaba perfilando de atacante, no de zaguero, no de defensa. El movimiento era para zafarse de algún marcador pegajoso, los ojos tenían el fuego de vení, bola, vení que te mando a guardar. El brazo derecho se alzaba en el gesto que se le hace al 7 de ponela acá, justito acá por lo que más quieras. El relato de la radio se suspendió en una nota aguda, una de esas notas que se alargan, que perduran en el aire, mientras el relator decide si tiene que gritar o decir qué pasó cerca. Igual no hizo falta, porque la hinchada, detrás de ese arco, lo gritó primero y el relator, en todo caso, se encaramó después en ese alarido. El padre lo gritó con ganas, entusiasmado. 3-1 es una cosa, pero 3-2 es otra cosa bien distinta, y entonces tuvo que interrumpirse de golpe en sus divagaciones, porque a sus pies, al costado de la mesita, de rodillas, de cara al cielo, gritando como si lo estuviesen desollando, con los brazos extendidos y las palmas abiertas, mezclando los chillidos de su voz de nene y los ronquidos incipientes de su madurez en ciernes, estaba el niño, el pibe ya sin vueltas, ya sin chance alguna de retorno, ya inoculado para siempre con el veneno dulce del amor perpetuo, ya ajeno para siempre a cualquier otra camiseta, más allá de cualquier dolor y de todas las glorias, dando al cielo el primer alarido franco de su vida. El padre se lo quedó mirando, impávido, hasta que el pibe se quedó sin voz y volvió a sentarse. Tuvo miedo de pronunciar palabra, como si cualquier cosa que dijese conllevara el riesgo de destruir ese hechizo de Popeya. El pibe igual no lo miraba. Estaba ciego a cualquier cosa que no fuese esa cancha, ese arco de sus desdichas, ese reloj fugaz y traicionero, ese relato interminable de centros llovidos al área y despejes agónicos. Sobre todo eso el padre pensó después, porque en ese momento, agobiado en la constatación de su pequeño milagro íntimo, apenas le quedaba tiempo de mirarlo al pibe, de comérselo con los ojos, de grabárselo para siempre en el recoveco más recóndito de su alma. En eso estaba cuando, ya en el descuento, River jugó mal al offside y el 9 se escapó con pelota dominada. El relato radial se trepó de nuevo a uno de esos agudos oraculares. El pibe se puso de pie, incapaz ya de tolerar la tensión de la jugada. Con el rugido de la hinchada de fondo, padre e hijo contuvieron el aliento, con el alma pendiendo de ese 9 que entraba al área a liquidar el pleito, que punteaba la pelota por encima del arquero buscando el segundo palo. El relato se cortó de pronto, y cuando continuó, ya lo hizo en un tono menor, para explicar lo inexplicable. La pelota pesando el travesaño y yendo a morir al techo de la red. Ya inútil, ya sin sentido, ya con el árbitro pitando el final. El padre se volvió a mirar a su hijo. El chico estaba rojo de la bronca, con los ojos muy abiertos de tan incrédulos, con los puños apretados de impotencia. pensó primero en decir algo, como para tratar de mitigar ese dolor en carne viva. Pero lo disuadió la certeza de que era mejor así, porque así eran siempre las cosas, y las cosas no podían estar mal si así eran siempre. Los labios del chico se torcieron en una mueca, y por fin se lanzó en un llanto desbocado. Ya era grande, lo suficiente como para querer llorar a solas. Por eso se levantó de pronto y corrió hasta su pieza. El padre escuchó el portazo, y no necesitó verlo para saberlo derrumbado sobre su cama, confuso, dolido, ignorante de qué debe hacer uno con el dolor y con la rabia. El padre lo supo llorando a mares, y se regocijó en esas lágrimas. Porque uno puede decir que es hincha de muchos equipos, de muchos cuadros, de muchos clubes, uno puede cambiar de idea varias veces. Sobre todo si abundan los tíos y los primos grandes, dispuestos a comprar con pelotas y camisetas la fidelidad de un corazón novato. Pero una vez que uno llora por un equipo, la cosa está terminada, ya no hay vuelta atrás, ya no hay caso. De la alegría se puede volver, tal vez, pero no de las lágrimas. Porque cuando uno sufre por su equipo, por su cuadro, tiene un agujero inentendible en las entrañas, y no se lo llena nada. O mejor dicho, solo se le llena con una cosa, con ganar el domingo que viene. De manera que asunto concluido, la suerte está echada. Nosotros acá, el resto enfrente. Algunos más amigos, otros menos, pero de este lado nosotros, los de acá, los que no tenemos en común, tal vez, victoria alguna, pero que compartimos las lágrimas de un montón de derrotas. Cuando su mujer salió al patio, extrañada de que su marido siguiese al sereno en el atardecer frío del otoño, lo encontró llorando a él también, pero unas lágrimas gordas, densas, de esas que abren surcos pegajosos en su camino, de esas que uno llora cuando está demasiado feliz como para sencillamente reírse. ¿Se puede saber qué les pasa?, preguntó la mujer confundida. Él la miró, sin preocuparse siquiera de ocultar sus lágrimas. Hace rato que el Raulito entró a su pieza y dio un portazo, y me dice que no quiere que entre, y se lo escucha llorar y llorar como loco, y ahora salgo y te veo a vos también moqueando. ¿Me quieren explicar qué cuernos pasa? El hombre la consideró con benevolencia. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Intentar explicarle cómo? Se conformó con mirarla, mientras seguía sintiendo el fluir del tiempo en el gotero de cristal de ese momento indestructible. Seguro que le ganaron a River y vos lo cachaste al chico, vos lo estabas molestando, ¿no? Seguro que te la agarraste con el nene, ¿no? Ella lo miraba con gesto de severo reproche. Semejante grandulón, ¿no te da vergüenza?, decía la mujer. No, Graciela, no le hice nada. Si River ganó 3-2. Al niño no le dije nada, te lo juro, respondió con calma desde la cima de su paz reconquistada. Pero entonces no entiendo nada. Me dices que ganó River y el niño está llorando como loco encerrado en su cuarto. Sí, Graciela, ganó River. Pero el pibe no es de River, Graciela. Y el hombre se sintió reconciliado con la vida, eufórico, agradecido, emocionado, dueño legítimo y absoluto de las palabras que iba a pronunciar. Después se incorporó, porque cosas así se dicen de pie, de parado. Lo que pasa es que el Raulito es de Huracán, Graciela, de Huracán. Leíamos el cuento El cuadro del Raulito, escrito por el argentino Eduardo Sacheri, donde habla de esos amores por el fútbol, ¿no? De cómo un padre le transmite a su hijo el cariño por el equipo. Pero ¿qué hacer cuando eres hincha de un club que no gana nada hace mucho tiempo? Y quizá alguna vez lo hemos pensado, ¿no? Dejar que nuestros hijos, dejar que nuestros hermanos más pequeños sean hinchas de un equipo grande, de los equipos que siempre están arriba, peleando campeonatos, dándoles alegrías. Porque uno dice, no voy a hacer que mi hijo sufra, que mis hermanos sufran, pero son decisiones que se toma cada uno, ¿no? Y esto lo relataba el gran Eduardo Sacheri en este cuento llamado El cuadro del Raulito. sé cómo pude yo fallar. Traicionar tu amor, tu sinceridad. Mi alma hoy pide libertad. Mi corazón hoy pide tu perdón. Perdón, porque sé que le fallé a tu corazón. Perdón. Tal vez piensas que esto es solo un juego cuando hablo de ti. Hablo de algo en serio, te pedí perdón. Porque sé que yo caí aquella noche. Me amanecí, mi corazón lloraba por ti. Ajusté mi vida pensando que ya te perdí. Aclaré mis dudas, me dijiste ser feliz. Pensé muy bien, luchar por ti, esa era mi obligación. Dedicación voy a poner para hacerte más feliz. Pero por favor, entiende, necesito de tu amor, de tu calor, de tu sonrisa, de la brisa que alumbre tu alma y la mía. Sale cuando el amor nace, vale darme un poquito más de cariño. No quiero ver más frialdad, amor mío. Perdona porque sé que me ha vencido. La noche se ha extendido y la duda me ha hundido. Y la duda me ha hundido en un abismo negro y frío. Por favor, nena, te pido un poquito más de amor. Por favor, nena, perdón, porque sé que le fallé a tu corazón. Por favor, nena, te pido un poquito más de amor. Por favor, nena, perdón, porque sé que le fallé a tu corazón. Tienes razón, es grande tu dolor, pero el amor que te tengo es infinito. Yo quiero ver tu corazón junto al mío, borrar la traición y dejar todo en el olvido. Baby, no cry, I just cry for you, please. Una sola oportunidad más, y tu corazón nunca más va a llorar. I love Alex, you and I forever fly en el paraíso. Con esta oración te explico, y con la misma hoy juro eternidad para vivir junto a ti. Eres la claridad, no caer más en la misma falsedad. Te lo juro, te lo prometo, me arrepiento de corazón, ya no te miento. El justo juzgará, y estar sin ti será mi condena. Por favor, nena, te pido un poquito más de amor. Por favor, nena, perdón, porque sé que le fallé a tu corazón. Por favor, nena, te pido un poquito más de amor. Por favor, nena, perdón, porque sé que le fallé a tu corazón. Mi nena, mi nena, oh, oh. Amor, si necesario yo pagaré. Condena por mi vida le rendiré. Un palacio a mí me queda, mi corazón para ti, princesa. Oh, siempre en mi vida te detendré, y a donde vayas te seguiré. Perdón, porque sé que le fallé a tu corazón. Perdón, perdón, te pido perdón. Perdón a ti, yo soy dueño de mi corazón. Para cerrar con este primer bloque dedicado siempre a la literatura deportiva, incentivando también a que la gente lea, muchos dicen no me gusta leer porque no hay temas de mi interés, quién sabe, ¿no? Y la literatura deportiva nos une. Y para cerrar con este primer bloque les traemos un cuento, o más bien este es un poema, este es un haiku llamado precisamente El fútbol entra en un haiku. Giro latente, pasión de multitudes. Una pelota. Ese era este haiku escrito por Connie, se hace llamar la escritora de este haiku. ¿Qué es un haiku? Hablando un poco de literatura, un haiku es un tipo de poesía japonesa. Consiste en un poema breve de 17 sílabas, escrito en tres versos de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. Así que para cerrar este primer bloque les traíamos este haiku escrito por Connie, El fútbol entra en un haiku. Nos vamos con los mensajes de la casa y regresamos para hablar de las novedades del deporte ecuatoriano a nivel nacional e internacional. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito, durante tres días vivirás lo imposible.

Con el paso de los años, las locuras se acentúan. Es mentira eso que uno se hace más sabio. La gente sufre con un partido de fútbol, con una pelea de box y hasta con un juego de cuabol. Pero hay que entender que esto es una pasión, y las pasiones son bastante inexplicables. Creo que si no se entiende así, no se entiende nada. Ritual Deportivo presenta el tema del día. Perfecto, iniciamos la siguiente parte de nuestra programación en este día lunes 30 de septiembre del año 2019 hablando del fútbol femenino, porque sí, terminó la primera edición de la Superliga y dejó gratas novedades. Sobre todo deja un récord impresionante como fue la asistencia de aficionados, de hinchas para presenciar la gran final del fútbol femenino entre Deportivo Cuenca y Club Ñañas. Y el título se quedó precisamente con el conjunto colorado, con el conjunto morlaco. Título para las Leonas de Deportivo Cuenca que vencieron en la final de ida por 2-1 y en la final de vuelta del pasado día sábado se impusieron por 2-0 y de esta forma 4-1 en el global. Y se coronaron campeonas del torneo 2019. La gran figura, hay muchas por destacar, pero una de ellas es Madeline Riera, esta goleadora del conjunto morlaco, que anotó nada más y nada menos que 44 anotaciones en todo el certamen. Un récord absoluto, inigualable, un récord incluso mundial, que se va a ver también y se va a empezar a hablar mucho en los diferentes países de Sudamérica para ver si es una de las goleadoras de todo el mundo. Así que Madeline Riera, un récord impresionante, 44 goles. Y fue precisamente ella quien anotó los dos goles en la final de vuelta para asegurar el título para el conjunto morlaco, para el conjunto de las Leonas. Y también, por supuesto, destacar a Wendy Villón, la directora técnica que viene trabajando fuerte, que es quizá una de las pioneras del fútbol femenino. Hay que decir que Wendy Villón ha trabajado con grandes equipos como Rocafuerte en su momento, que fue campeón nacional. Luego estuvo con Unión Española y también demostró su categoría llevándole al conjunto hispano al título. Y ahora también con Deportivo Cuenca, desde la banca, Wendy Villón aportando con toda su experiencia, haciendo que su equipo juegue muy bien, aprovechando muy bien las capacidades de las chicas y llevándoles a un nuevo título. En el conjunto del Expreso Austral, destacar a las jugadoras, como decíamos, a Madeline Riera, Gianina Latanzio, que ha jugado en Italia, en los Estados Unidos, y que regresó también para aportar con su granito de arena y conducir al Deportivo Cuenca a este título. También está Inés Johnson, jugadoras de mucha categoría que le han dado a Deportivo Cuenca este título en el fútbol femenino. Y, por supuesto, destacar también lo realizado por el Club Ñañas, que viene creciendo, viene siendo protagonista. El año anterior también fue subcampeón en la edición del campeonato femenino y ahora en esta primera participación en la Superliga Femenina, en esta edición, llegó nuevamente hasta la final, dio pelea, estuvo ahí, pero no le alcanzó y se quedó con un subtítulo que es también muy importante para el conjunto de Fernanda Vázquez, que es su presidenta y jugadora también. Así que felicitar también lo hecho por el equipo quiteño, que sorprendió en la etapa anterior eliminando al gran favorito como el era Independiente del Valle y metiéndose a la gran final. Felicitaciones a Deportivo Cuenca, felicitaciones a Club Ñañas, campeón y subcampeón de la primera Superliga de fútbol de Ecuador. Y siguiendo con el fútbol femenino, pues este día lunes, Quito está de fiesta. Vamos a tener una actividad deportiva impresionante en la ciudad. Se viene, primero, ya está confirmado lo de Roger Federer, como les decíamos la semana anterior, el mejor tenista de todos los tiempos viene al Ecuador, va a estar haciendo un partido de exhibición, así que mucho deporte para la ciudad capital. Y también tenemos fútbol femenino, claro que sí, porque se viene la edición de la Copa Libertadores Femenina, donde los mejores equipos de esta disciplina se reúnen en la ciudad capital para definir al campeón. Y el día de hoy se realizó el sorteo de la fase de grupos y ya tienen rivales tanto Deportivo Cuenca como Club Ñañas para este certamen internacional. Atención a los grupos: el grupo A lo conforma el Atlético Huila de Colombia, vigente campeón de la Copa Libertadores Femenina, Peñarol de Uruguay, Cerro Porteño de Paraguay y Colo Colo de Chile. ¿Qué grupo A de la muerte, me atrevería a decir yo? Peñarol, Cerro Porteño, Colo Colo y Atlético Huila de Colombia. En el grupo B está el vigente campeón del fútbol ecuatoriano, Deportivo Cuenca, que también compartirá con Estudiantes de Caracas de Venezuela, Mundo Futuro de Bolivia y Ferroviaria de Brasil. Grupo complicado. En el grupo C, Corinthians, también de Brasil, Club Ñañas de Ecuador, el subcampeón de nuestra liga, Colombia 1 y Libertad Limpeño de Paraguay. Y en el grupo D, Santiago Morning de Chile, Urquiza de Argentina, Municipalidad Distrital Majestad de Perú y Colombia, el subcampeón de Colombia, que estará también presente en el grupo D. Para complementar la información, para quienes están interesados, ¿quiénes serán los representantes de Colombia? Bueno, la gran final de vuelta se juega el día de hoy a partir de las 20 horas y se conocerá al campeón y subcampeón respectivamente. Se estarán enfrentando Independiente Medellín ante América de Cali. En el partido de ida, el conjunto de las Diablas Rojas derrotó por 2-0 y esta noche a partir de las 20 horas Independiente buscará remontar en su casa y ante su gente este marcador de la ida para quedarse con el título. Así que ellos se unirán, sea América o Independiente Medellín, a los distintos grupos de la Copa Libertadores Femenina, a realizarse, como repetimos, en Quito, entre el próximo 11 al 27 de octubre en los estadios Rodrigo Paz Delgado, perteneciente a Liga de Quito, y en el Estadio Olímpico Atahualpa, donde todos lo conocemos como la Casa de la Selección. Que los cueros al sol, y no es suficiente para tanto sudor. Yo acá, unos tan lejos de Dios, yo acá, y otros tan cerca de los G-R-I-N-G-O. Desde el tercer mundo no me quedo chucho. Dime qué piensas de la democracia cuando ves la pobreza a tu alrededor. Dime que es buena la globalización estando en un mundo de guerra. De quienes salen favorecidos, los que fabrican balas con plutonio empobrecido. Ya sabes a quién escribo, con quién me encarnizo. En el sexto en Coca-Cola piensas. Las botas solo ocupan el lugar de las alpargatas y transitan por las mismas veredas. Nos quitamos la piel para disfrazarnos de guerra y como rostros llevamos una roja estrella a cinco puntas como símbolo de humanidad y de lucha. El Vaticano es como el Estado. Los unos no pueden existir sin nosotros y viceversa. Tranquilizadores de conciencia. Oh, che, Pablo Fidel, no fijamos amnesia. Del artículo 27 constitucional, que se respete el espíritu original de Emiliano Zapata. La tierra es de quien la trabaja, los préstamos son la carnada, la deuda el anzuelo, los peces, los países pobres, y exigen nuestra sangre en prenda. Se inventan guerras para que Hollywood te entretenga, donde supuestamente lo más conocido es lo mejor. Exigen que entiendan algo, si su salario depende de no entenderlo. No le culpes a tu país de su fracaso. El capitalismo no se puede humanizar, hay que despedazarlo. Algunas personas murieron por defender los derechos de la gente, para que luego, a golpe de bolígrafo, unos jueces otorgaran esos derechos al capital y a la propiedad, en detrimento de las personas. Leo el periódico mientras voy dejando en el water mi opinión. El imperio es incapaz de multiplicar los panes. Resulta más higiénico y eficaz matar guerrilleros en los úteros que en las montañas o en las calles. Los virus como sus aliados muy eficaces. No sé cuándo el Malboro se transformó en parte del cáncer. Vemos propagandas de cómo autoeliminarte. Y exhale, y exhale, sale. Mejor apago el enganchabobos. Salgo a grafitear las calles sucias de envolturas de productos importados, poniendo en jaque al poderoso, al hombre de oro, al de los palacios solitarios. Son un tipo especial de personas que no tienen conciencia moral. Se inventan guerras para que Hollywood te entretenga. Vaya. solamente lo más conocido es lo mejor. Vaya. Es difícil que entiendan algo, si su salario depende de no entenderlo. Vaya. No le culpes a tu país de tu fracaso. Vaya. El capitalismo no se puede humanizar, hay que despedazarlo. Llevará a los pueblos al abismo. Para evitar excesos semejantes hay que unirnos, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Con manos y puños, plumas y sables, sueños y pesadillas, y formar parte de una cadena de subordinaciones sucesivas, para darle voz al que nada tenía. Pero no es tiempo propicio, y los que no quieren, les desearía buena suerte, pero no sabrían qué hacer con ella. El cóndor perdió el tiempo al intentar aprender del águila. El tiempo que cuenta es de la hora. En vez de preocuparnos por el mundo que dejaremos a nuestros hijos, ¿por qué no cuáles serán los hijos que dejaremos a nuestro mundo? Tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Semana movido porque hubo varias actividades como es costumbre en el deporte ecuatoriano, y empezamos con el ciclismo porque se cumplió con la Vuelta a la Juventud y el título fue para el Team BSPC, que tuvo una gran participación con Paulo Pantoja, que se proclamó campeón prejuvenil de esta Vuelta Ciclística de la Juventud, que concluyó el domingo 29 de septiembre del año 2019 luego de 6 etapas. La Vuelta Ciclística de la Juventud finalizó con un circuito urbano en el sector central de la ciudad de Atuntaqui. Hay que decir que el tiempo acumulado del campeón fue de 10 horas, 2 minutos y 36 segundos. Pantoja estuvo seguido por Alejandro Medina del Team Fairis a más de 2 minutos y el podio lo completó Daniel Guzmán del equipo Cordillera Andina. El título entonces para el Team BSPC con su corredor Paulo Pantoja. Pero hay que decir que también hubo otras categorías en esta Vuelta Ciclística a la Juventud, y destacó también Angie Orejuela del equipo Krieger Track Team, y también el ciclista Brian Obando de la Escuela de Alto Rendimiento Jonathan Caicedo de la Prefectura del Carchi, quienes ganaron en sus respectivas categorías. Hay que decir que la parte negativa y quizá algo triste también de esta Vuelta Ciclística a la Juventud fue que no pudo terminar donde se había previsto y donde muchos consideran la tierra de los ciclistas ecuatorianos, como lo es el Carchi. Debido a los problemas que existen ahí políticamente, a las paralizaciones, se decidió que la última etapa se realice en Atuntaqui, Imbabura. Estas son las novedades de la Vuelta Ciclística a la Juventud, donde Angie Orejuela, Paulo Pantoja y Brian Obando se destacaron y terminaron en lo más alto. Y seguimos en esto, bueno, esto es Supercross, ¿no? Hablamos del BMX, de la Unión Ciclística Internacional, porque Alfredo Campos se coronó subcampeón mundial en su categoría, un hecho inédito para el ciclismo ecuatoriano, ya que es la primera vez que un deportista tricolor se ubica en esta posición en un mundial de la categoría como lo es el BMX Supercross. Alfredo Campo destacó en esta competencia última que se realizó en Argentina, y sobre todo lo más importante es que con estos resultados Alfredo Campos se acerca más y más a su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No fue nada fácil para Alfredo Campo el destacar y quedarse con este subtítulo mundial, ya que cumplió con 10 paradas que fueron bastante exigentes y que forman parte del calendario del BMX Supercross. El Azuayo fue 6 veces finalista y obtuvo en 4 ocasiones el segundo lugar de forma consecutiva, esto durante las pruebas que se realizaron en Francia, Holanda, Estados Unidos y este fin de semana en Argentina, para ser concretos, en la ciudad Santiago del Estero. Gran resultado para Alfredo Campo, cada vez más cerca de Tokio 2020, y de esta forma va a cerrar un año maravilloso porque fue campeón en los Juegos Panamericanos, logró 4 medallas de plata en esta Copa del Mundo y sigue en el segundo lugar en el ranking mundial en busca de esa clasificación olímpica. Felicitaciones para Alfredo Campo. Y siguen las buenas noticias porque este día lunes, hace pocos minutos en la tarde, se corrieron las semifinales en los 200 metros planos del Mundial de Atletismo y el ecuatoriano Alex Quiñones obtuvo una gran participación, terminó segundo en su hit por detrás del norteamericano Noah Lyle y de esta forma clasificó a la gran final de la categoría de los 200 metros planos. Hay que decir que Quiñones registró un tiempo de 19,95 segundos, lo que le permitió terminar en la segunda posición. Quiñones, con 30 años de edad, vuelve a una final de 200 metros, donde ya estuvo a nivel internacional dentro de esta categoría, como lo fue en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sigue este gran año para Alex Quiñones, referente y haciendo la comparación con los cuartos de final que fueron el día de ayer, pues ha mejorado sus tiempos y se espera que el día de mañana, en la gran final, que será a partir de las 14:40, atención a todos los fanáticos del atletismo, este martes a partir de las 14:40, Alex Quiñones, nuestro crédito ecuatoriano, estará buscando la medalla de oro en el Mundial de Atletismo que se realiza en Doha, Qatar. Y hablando precisamente de este Mundial de Atletismo que se realiza en Doha, este fin de semana se realizaron las competencias de la marcha olímpica, ¿no? En 20 kilómetros y 50 kilómetros. Nos fue muy bien en lo que es la participación de Magali Bonilla y Paola Pérez, quienes terminaron dentro del top 10 en la prueba de los 50 kilómetros marcha en este Mundial de Atletismo. Hay que decir que Bonilla terminó en la posición 7 y Paola Pérez acabó en la 9ª posición. Mientras que en los 20 kilómetros marcha, Carla Pérez y por supuesto Glenda Morejón sumaron esta experiencia internacional. No les fue del todo bien ni en las posiciones finales ni en los tiempos registrados, pero la experiencia es lo más importante para estas dos marchistas ecuatorianas. Ya hablando a nivel de los varones, de los hombres, Andrés Chocho y Claudio Villanueva no pudieron completar la carrera de los 50 kilómetros marcha, lo que fue sin duda alguna que un golpe fuerte para el equipo de marcha olímpica de Ecuador. Tuvieron que retirarse, esto debido a las altas temperaturas que se presentaron en Doha, Qatar, que no permitieron que Chocho y Villanueva sigan en competencia. Y a quien no le fue tampoco de la mejor manera fue a Ángela Tenorio, que quedó eliminada en los 100 metros del Mundial de Atletismo. Tenorio participó en el hit 5 de los 100 metros planos, pero se quedó fuera de la opción de disputar las semifinales en busca de la medalla dorada. Hay que decir que en su hit, la suiza Mujinga Kambundi y se quedó con el primer lugar, seguida por la china Xiaoming Liang y la estadounidense Tori Bowie. Esa es la participación de nuestros deportistas ecuatorianos en el Mundial de Doha en Qatar. Y para cerrar, hablamos de deportes acuáticos porque se vienen los primeros Juegos Mundiales de Playa, que también serán en Qatar este año 2019. Y el equipo ecuatoriano ya tiene a su abanderado, quien los estará representando en este evento tan importante. Y se trata nada más y nada menos que el deportista orense David Farinango Berrú, quien fue designado como el porte estandarte de la delegación nacional luego de un importante análisis del departamento técnico metodológico. Estos primeros Juegos Mundiales de Playa se estarán realizando entre el 12 y el 16 de octubre y se realizarán también en la ciudad de Doha, en Qatar. En el equipo ecuatoriano, además del crédito nacional como lo es David Farinango, estará también Samantha Arévalo y David Castro, el triatleta Armando Matute y las luchadoras Jacqueline Moyacano y Génesis Reasco. Mucha suerte para el Team Ecuador en estos primeros Juegos Mundiales de Playa Qatar 2019. Y de esta forma estamos llegando a la recta final de nuestra programación. Esto ha sido todo el día de hoy en nuestro ritual deportivo. Muchísimas gracias a la gente que está en sintonía, a Ismael Flores, que dice que hoy hemos estado urbanos con el hip hop. Sí, bueno, decidimos cambiar un poco de música para este día lunes. Esperamos que haya sido del agrado. Al menos Ismael Flores dice que estuvo muy bien. Muchísimas gracias por la sintonía. También saludar a Saraí, que siempre nos escucha, que nos envía saludos, nos envió algunas reflexiones importantes también. A Mauricio Delgado, también muchísimas gracias por escuchar el ritual deportivo. Y por supuesto, a nuestra fan número uno, a Steffi, le enviamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto ha sido todo en el ritual deportivo de este día lunes. Sigan en sintonía de la primera radio cultural del Ecuador. Fortaleza, consecuencia, golpes moldeando cabezas, negadas a ver la mierda, cierta es la presencia, 38 y el bloque, pacto alianza, golpes cuenta, a la vuelta, gira y concreta, alerta, sirena, los golpes se acercan, enfrena tu pena, enfrena tu pena. Caminamos en las calles juntos, defender el negocio. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el Festival de los Pasillos más consagrados, en las voces de los mejores dúos mixtos del país, acompañados por una gran orquesta dirigida por el maestro Claudio Jácome. Nuestro Pasillo, domingo 6 de octubre, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 16:30. Entradas a la venta en las boleterías del teatro y en